el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy, según nos dictamina nuestro pronosticador del tiempo, no que no le tengamos fe a los demás, pero aquí nosotros somos muy serios, muy responsables con nuestro pronosticador del tiempo, el señor Nacho Hernández. Y él nos ha dicho ya el reporte que desde esta madrugada viene aquejándole a él personalmente, y que es el tema del calor que hizo toda la madrugada sin que aparezca por ahí visos de lluvia alguna. Estamos de verdad alarmados con la situación de esta sequía prolongada que se está dando en el país. Nosotros insistimos en el llamado a la población, todas y todos los venezolanos. Aquí no hay tema político que valga. Es una situación en la que debemos todos cerrar filas en torno a un mismo propósito de contribuir a disminuir en la medida de lo posible, que es bastante el margen, según sabemos, de derroche en no solo el consumo del agua, sino el consumo eléctrico, y entonces eso hace que haya muchas situaciones de dificultad para muchísimos sectores. Generalmente sucede así, para los sectores más deprimidos es todavía más difícil el hecho de las dificultades que deben enfrentarse, sobre todo por lo precaria de la condición en que los servicios les llegan a ellos. La gran mayoría, lamentablemente, todavía no saldada esa deuda social, tiene siempre el problema de que los accesos a los servicios son muy precarios, y cuando hay algún problema, cuando hay alguna situación de dificultad en el suministro, los primeros afectados son los más pobres, por las mismas condiciones en las que viven, por las mismas condiciones en las que llegaron a las zonas de riesgo en las que viven, incluso sin estar ya en zonas de riesgo, como sucede en muchos sectores de población de extracción humilde, en las que incluso asentadas urbanizaciones ya en parroquias que están bien asentadas a través del tiempo, tienen que padecer esta situación de dificultad. Y el esfuerzo entonces tenemos que hacerlo entre todos por disminuir los niveles de despilfarro, que como digo los hay bastante, y yo no quiero ser en esto injusto. No me refiero a los que están padeciendo, me refiero a los que son derrochadores por antonomasia. La cantidad de artículos eléctricos que utiliza en términos general la población cada día con más fruición, todo, como he dicho siempre, lo que rodea la vida del ser humano hoy en día para tratar de mantener el nivel de confort al que aspira es eléctrico, pero la mayoría lo utiliza con derroche. En este país es usual que la gente camine por la casa prendiendo luces y no las vaya apagando en la medida en que va pasando por las habitaciones, sino que las deja prendidas. Por ejemplo, hay gente que considera que es una cosa normal, que es un derecho incluso, a que tiene que tener las luces prendidas porque no va a tener su casa en la oscuridad. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Yo quiero tener mi luz prendida todo el día. Hay gente que reacciona en esos términos y es a ella la que le llamamos a la reflexión. Hay otra gente que enchufa todo y lo deja todo enchufado y deja la computadora prendida y todos los aparatos de conectar el teléfono ahí enchufado. Y cuando usted va sumando y sumando y sumando, a lo mejor usted considera que, bueno, mira, esto no es lo que está ocasionando la crisis, este aparatico del teléfono. No, son todos los que piensan igual que sumados, son muchísimos. Y generan una distorsión tal que hace que haya gente que está pasando por muchos aprietos, porque después entonces de esto está el tema del agua, o antes, como usted lo quiera poner. Están relacionados uno y el otro. ¿Usted ha visto a alguien que prepare jugo en una arepera, que cuando va a preparar un jugo abra el agua y la cierre para utilizar solamente la que necesita? No, yo he hecho el recorrido, lo he hecho intencionalmente como investigador, y me he parado ahí frente a la arepera donde está el tipo que hace el jugo, y el tipo abre el chorro y se va y busca la licuadora y busca la fruta y busca esto y vuelve y trae para allá, y el chorro está abierto, pero además el chorro abierto a todo volumen. No hay un solo preparador de batido, de merengada o de lo que sea en Venezuela que cierre el chorro cuando va a llenar lo que necesita. Incluso se extiende hasta la gente que le toca lavar los platos ahí. Y eso lo digo porque es el que uno puede acceder, a ver, pero me imagino que en las casas de la gente que reacciona con esa misma lógica funciona igual. Abren el chorro para lavar un plato y lo dejan abierto y aquello bota y bota agua y le dan vuelta al plato para allá, vuelta al plato para acá. Dejan el plato ahí, van a buscar el tenedor que dejaron en la mesa y cuando vuelve el chorro ya ha botado 15 litros de agua y el chorro sigue abierto y la gente, ah, mira, tráeme aquella tacita, déjame. Entonces, no, pues yo la busco y buscan la tacita que está allá en el último cuarto, que está sucia y también hay que lavarla. Entonces viene caminando por toda la casa, se tarda como 5 minutos en buscar la tacita y esos 5 minutos el chorro ha estado abierto. Y cuando usted le pregunta, dice, bueno, pero ese es mi chorro, vale, déjame tranquilo, yo, ese es mi derecho, no te metas en mi casa. Porque la gente considera que es que como es un derecho el acceso a los servicios, quiere decir que tiene licencia para malgastarlo. Y sobre eso yo no quiero que nadie se sienta que yo estoy ahorita aquí regañando, ni mucho menos a nadie, sino que se sienta que estamos motivando una reflexión, porque sabemos que el problema es sumamente grave. Bueno, fíjense, hoy 7 de julio, qué maravilla de desfile tuvimos. Este fin de semana fue un fin de semana de la patria. De la patria para los patriotas, para los apátridas, para los vendepatrias, fue una ocasión más para ellos desahogarse, aflorar todo su odio contra la patria. Entonces se dedicaron a hacer esa cochinada de gesto simbólico que comprendió sentarse a lavar la bandera ahí en unas poncheras en el medio de la calle. Es una gente grosera, insolente, es una gente que no tiene principios, no tiene ética, y que disfruta todo aquello que sienta que el imperio pueda estar celebrando en contra de la soberanía de nuestro país, de nuestra independencia. Entonces ellos se regocijan en todo lo que tenga que ver con burla al concepto de patria que nos legó el comandante Chávez. Por ahí apareció este fin de semana una caricatura espantosa, horrenda, como todas las que hace, que ella cree que es una luchadora por la libertad de no sé qué cosa. Una tipa que de verdad está mal de la cabeza, que está enferma y llena de odio como ella sola, que es una caricaturista que tienen ahí en el Universal. Y ellos dicen que es caricaturista, ellos consideran que eso causa gracia, humor o alguna crítica, algo. Pero es un odio el que destila. Y entonces tiene una caricatura donde dice que los símbolos patrios de los bolivarianos son 3 fajos de dólares. Y resulta que son ellos los que andan chillando por los dólares. Son ellos los que se han robado todo el dinero de nuestro país para llevárselo a Miami. Son ellos quienes han saqueado, incluso desde antes del chavismo, las arcas nacionales para llevarse el dinero de aquí, tratar de hacer el negocio fácil, de esperar que la moneda venezolana caiga, para ellos después traer sus dólares sucios que se llevaron y entonces así multiplicar su fortuna sin trabajar, porque no hay escuálido que se conozca que le guste trabajar. Es la diferencia que tiene con el pueblo. Más que la ideológica o la de las clases sociales, la verdadera diferencia entre los escuálidos y el pueblo bolivariano es que el pueblo trabaja y le gusta trabajar, mientras que los escuálidos le gusta es el dinero fácil, el contratico con el gobierno. Yo no conozco en lo personal ni un solo escuálido que no tenga un negocio donde se esté rebuscando un billete gordo con un contrato con el gobierno. No lo conozco. Si usted lo conoce, dígame, mire, Aranguivera, que hay uno que no tiene ningún contrato y el tipo es buena gente. Eso no existe. Si usted lo consigue, posiblemente se consiguió a un escuálido bobo, pero no que es un escuálido que tenga claro desde el punto de vista ideológico sus funciones en la vida. Entonces, vamos a hablar al respecto. Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar sobre el afán del dólar que tiene esta gente y por qué entonces ellos hacen una fiesta, ese gesto bochornoso, ofensivo, asqueroso contra nuestros símbolos patrios, considerando que se la están comiendo. Tal día como hoy, en 1762, es fundada en Venezuela la Villa de San Antonio de Upata. En 1814, Venezuela tiene como escenario de la lucha libertaria el inicio de la emigración a Oriente, que como sabe todo el mundo, fue una estrategia ideada por el libertador Simón Bolívar, quien acababa de ser honrado con el título de libertador, habiendo llegado desde Cúcuta, atravesando toda Venezuela en la campaña admirable. Sin embargo, meses después tiene que emigrar a Oriente y él invita a toda la población caraqueña para tratar de evitar que fuesen víctimas de los sanguinarios propósitos de Boves, quien venía sobre Caracas. Más de 20.000 personas invitó el libertador Simón Bolívar a salir con él hacia Oriente para, en una estrategia de protección, sí, como fue considerada esa migración a Oriente, ponerse a resguardo de la salvajada sanguinaria que iba a cometer Bobes aquí. Fue custodiada por 1.200 soldados. En la misma tarde del 7 de julio, las primeras tropas realistas penetraron en la capital. Aunque un gran número de emigrados siguió a Bolívar en la larga travesía hacia el oriente del país, otro grupo, sobre todo el más comprometido políticamente, buscó refugio en las Antillas, mientras que otra parte renunció a la marcha y regresó a Caracas a pesar de los riesgos de dicha acción, y no se sabe qué pasó de ellos. En 1846, en Estados Unidos, hay la anexión del territorio mexicano que se conoce como California. Ese estado que está considerado para ellos como el estado paradisíaco, donde tienen las ciudades más paradisíacas, donde está todo lo del juego, lo de Hollywood, donde están, bueno, para ellos las mejores playas del país, etcétera. Todo ese territorio paradisíaco fue robado por los Estados Unidos a México. Tras el fin de la guerra y como condición para la paz, México fue obligado a ceder ese territorio en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La fiebre del oro en 1848 provocó una emigración interna de 90.000 estadounidenses hacia el nuevo territorio procedentes del resto del país. Fue una oleada que le cayó encima al estado mexicano de California. Finalmente, California se convirtió en el 31º estado de los Estados Unidos en 1850. Actualmente es el más poblado y el tercero con mayor extensión después de Alaska y Texas, que también fue robada, el estado de Texas a los mexicanos, pero años anteriores. En 1860 en Austria nace Gustav Mahler. En 1881 en Italia se publica Pinocho. Mucha gente cree todavía que es un invento, como todos los demás cuentos de las películas y de todo eso de Walt Disney, y no es así. La gran mayoría son recreaciones que hace Disney de cuentos famosos a través de la historia de la literatura infantil. Pinocho es uno de ellos. Había sido publicado en 1881, tal día como hoy. En Bielorrusia, en 1887, nace Marc Chagall. En 1915, en Venezuela, nace Juan Lizcano. También en Venezuela, pero en 1931, Juan Vicente Gómez, juramentado por última vez como presidente. Y en 1944, nace Cherry Navarro, queridísimo cantor de balada popular venezolano, quien en pleno auge, en pleno apogeo, acaba de regresar de España, donde estuvo allá desarrollando su carrera como cantante, y fue considerado una gloria nacional. Cherry, al regresar, padeció una terrible enfermedad que lo llevó a la muerte en un lapso muy breve. Probablemente Nacho vaya a sacar por ahí ahora alguna canción de Cherry Navarro para irnos al corte de ahorita cuando nos toque. En 1958, en Venezuela, es creado el CONICYT, el Consejo Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Su objetivo era el de promover y consolidar las actividades de investigación científica y tecnológica, fomentar y coordinar los entes que la realizan y planificar actividades científicas y tecnológicas. CONICYT es actualmente el FONACYT, Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene por misión prestar apoyo financiero para la ejecución de los programas y proyectos definidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Venezuela también, en 1982, fallece Francisco Narváez, margariteño, importante pintor y escultor venezolano del siglo XX. Su obra rompió con todas las pautas estilísticas establecidas en la escultura en Venezuela. La roca y la madera fueron sus elementos con los que dio vida a sus más importantes obras, como el grupo escultórico de la fuente del Parque Los Caobos o los relieves que decoran la fachada del Museo de Ciencias Naturales y del Museo de Bellas Artes. Participó en la Bienal de Venecia en 1954 y 1956 y en la Bienal de Sao Paulo en 1955. En 1940 recibió el Premio Nacional de Escultura y en 1948 el Premio Nacional de Pintura. Y en 1998 es declarado Bien de Interés Cultural el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que los adecos quisieron secuestrar para ponerle Rómulo Betancur en algún momento. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrarle de lleno al tema que nos va a ocupar el día de hoy sobre la autocrítica. Vamos a comentar un poco de la autocrítica. De eso no se nos va a agotar. Seguramente va a haber mucho que seguir hablando de ello. Y las desviaciones o distorsiones que se han dado desde algunos sectores sobre este tema tan importante. Y vamos a hablar también de una felonía más de la ultraderecha latinoamericana y mundial contra nuestra revolución. El insulto de uno de los más nefastos presidentes que tuvo en algún momento México, el expresidente Vicente Fox, puesto en la presidencia de México, uno de los primeros presidentes de esta oleada que recorre el mundo de imposición de presidentes desde el ámbito del gran capital privado al frente de la gestión pública de las naciones para tratar de reconducir sus economías emergentes y ponerlas al servicio del modelo neoliberal. Vicente Fox, señalado por actos gravísimos de corrupción, ha salido a insultar a nuestro país, a nuestro presidente, y nosotros vamos a explicar aquí dónde es que está la verdadera felonía. Lo vamos a decir a la vuelta de la pausa que nos corresponde esta hora. Ya regresamos. Fíjense que antes de entrar en materia de lo que tenemos previsto para esta segunda parte del programa, nos vemos obligados a comentar esta nota que no puede ser más ridícula por parte de esta gente de la oposición. Ustedes recuerdan que el camarada Diosdado Cabello hizo una serie de señalamientos gravísimos la semana pasada, el jueves, en su programa Con el Mazo Dando, ahí en Venezolana de Televisión, contra algunos dirigentes de la oposición que están ahorita en una extrañísima operación de paseo hacia el exterior. Es extrañísima, ellos andan regados, casi ninguno está en el país. Es muy raro encontrarse alguno de ellos, es uno de los de tercera categoría. Los más chancletudos de ellos son los que están aquí, pero los peso pesados andan en una extrañísima operación. Y Diosdado incluso señaló a algunas damas que los acompañan, que también se dicen dirigentes, no sé qué tal. Él no quiso meterse en eso porque, bueno, es lo correcto. Le ponemos a la orden nuestro programa Sin Tapujos al camarada Diosdado, que si él quiere mandarnos la información para acá, nosotros sí lo decimos. Aquí no tenemos ningún tipo de problema en regar un chisme de esa naturaleza. Nosotros sabemos que eso está reñido con la ética de los programas serios como con el Mazo Dando, pero Sin Tapujos no tiene ningún problema con eso. Así que si nos quieren mandar ese chisme, nosotros con mucho gusto aquí lo difundimos. Y entonces, entre los datos que suelta Diosdado, deja ver un rarísimo recorrido que anda haciendo Ramón Guillermo Aveledo. Ustedes lo recordarán, él era el coordinador, creo que sigue siendo coordinador de la Mesa de la Unidad todavía. Desde que se montó en ese cargo no lo ha querido soltar, y como eso no lo eligen, sino que ellos se imponen y se atornillan ahí, entonces no hay manera de sacarlo. Bueno, en el viajecito le salió esta lotería. El Partido Popular Español, partido de Rajoy, esa bestia con patas que tienen de presidente allá del Estado español, concedió el segundo premio Osvaldo Payá a la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela como principal impulsor de la democracia. Principal impulsor de la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país, en el nuestro. Porque en el de ellos nadie. Ahorita está aflorando Podemos, que es una gente seria que está luchando por los derechos humanos allá, pero allá ninguno de ellos, de esas entelequias que tienen ellos ahí, de los partidos del status quo, el que se vende como socialista, que más adeco no puede ser, y este Partido Popular, que más ultraderechista tampoco, y ellos tienen allá una, mañana vamos a hablar de eso, la horrenda lista de suicidios y de desahucios, que llaman a los desalojos allá. Para ellos es parte normal de la vida que la gente pobre la estén echando a la calle, mientras que en la Revolución Bolivariana es exactamente al revés. Aquí se está luchando, pero se está luchando porque la gente tenga una vivienda digna. No es fácil, y sobre todo con todos los obstáculos que pone la misma derecha, pero se va saliendo adelante. Ya se está transformando el paisaje de todas las ciudades en el país con el crecimiento de la gran misión Vivienda Venezuela. Pero en España es exactamente al revés, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos acaba de aparecer un informe terrorífico que revela que uno de cada cinco norteamericanos se está quedando en la calle porque no tienen cómo sobrevivir a ese sistema, que en Estados Unidos es más perverso que en cualquier otra parte del planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en las películas, en todo eso, cada rato hablan de eso. No se puede concebir a alguien que viva en su casa tranquilo sin estar pendiente de la cuota de la hipoteca. Una cosa que ya aquí nadie sabe qué es. en nuestro país, porque nadie usa eso. Aquí ya nadie hipoteca las cosas para poder vivir. No hace falta. Aquí se acabó. Usted va a un banco y pregunta, mire, ¿usted me puede dar una hipoteca? El mismo banquero le dice, ¿qué es eso? Porque aquí nadie usa eso ya. Porque no hace falta. Mientras que en sociedades como la norteamericana, si no se tiene una hipoteca, incluso se tienen dos y tres hipotecas, hipotecas sobre las hipotecas que tienen, para poder sobrevivir más o menos a duras penas. Y entonces no pueden ir nunca a un restaurante, como aquí van casi todos los días esta gente, no pueden tomarse un poquito de su tiempo ni de su dinero para ir al cine, porque tienen que estar trabajando casi que las 24 horas del día y no pueden disponer ni un centavo de su sueldo para lo que distinto, digamos, para lo que tienen que usarlo. Entonces esa gente en España, del Partido Popular, en vez de preocuparse por sus problemas, que son referencia en el mundo entero en este momento, cuando se habla de problemas críticos, hablan de España primero, y después viene Grecia y el otro y tal, pero hoy en día, en el mundo entero, en los escenarios incluso del sistema financiero mundial, cuando se habla de problemas, lo primero que aflora es España. Y el altísimo nivel de desempleo que tiene, 55% de desempleo, llega en los niveles de los sectores juveniles, que son la mayoría de la población. Y estos tipos no están preocupados de eso en lo absoluto. Ellos vinieron a hablar por primera vez cuando empezó a ganarle terreno la gente de Podemos, que es la corriente chavista, como la denominó el mismo Felipe González, expresidente Adeco de allá de España. De resto, ellos no se preocupan por su país, sino por lo que está sucediendo aquí. Y debe ser, en buena medida, porque aquí sale mucho del dinero que tienen los españoles, que han vivido bien desde que llegaron, en las distintas oleadas en que se han venido de allá, virtualmente con una mano adelante y otra atrás, sin nada. Y aquí han levantado no solo un hogar, sino que han levantado empresas, panadería, restaurantes, etcétera, y han vivido bien, sin andar pendientes si son millonarios o no, pero han vivido bien. Mientras que en España no podían y por eso se vinieron. Por eso no son los venezolanos los que se están yendo para allá, son los españoles los que se vinieron siempre para acá. Porque allá no se puede vivir con tranquilidad, con holgura. Y eso, que tendría que ser resuelto por la dirigencia política española, no es atendida de modo alguno por el Partido Popular. Entonces ellos están pendientes de quién es el que es impulsor, según ellos, de la democracia y del respeto a los derechos humanos en el país. Y premian a los que más han violentado los derechos humanos a través de la historia en territorio venezolano, a los Adecos y los Copellanos. A ellos van y le dan un premio. Pero además le dan el premio Osvaldo Payá. Que Osvaldo Payá, si ustedes no lo recuerdan, es un cubano gusano que tenía una lucha conspirativa desde que era niño en Cuba contra la Revolución Cubana. Que es una decisión del pueblo cubano en pleno, después de 200 años de lucha, encontraron el logro de su batallar por la justicia y la igualdad y conquistaron la Revolución Cubana. Entonces este tipo, en solitario, toda su vida, Osvaldo Payá, estuvo conspirando contra la Revolución Cubana. Él murió el 22 de julio de 2012 en un accidente de tráfico allá en... no es de tráfico, es de tránsito en Cuba, precisamente en sus actividades en las que andaba. Y en un vehículo en el que andaba conduciendo un sujeto que es dirigente del Partido Popular de Madrid, asesor de la Junta Municipal de Mortalaz del Ayuntamiento de Madrid. Fue condenado por homicidio involuntario, entre otras razones. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos, que quisieron venderle al mundo de inmediato que había sido víctima de un atentado Osvaldo Payá, y que el régimen cubano había hecho todo lo posible por empujar el carro por un barranco y que no sé qué, todo eso que inventaron inmediatamente desde Miami y de todas partes donde están los gusanos en el mundo. Bueno, resulta que el tipo lo que es un irresponsable al volante, que había sido ya multado por exceso de velocidad y había acumulado más de 40 multas de tráfico entre 2009 y 2012. Parece que se da mucho a la bebida este dirigente del Partido Popular, Ángel Carromero, quien era el conductor del vehículo que se va contra un árbol, se estrella y ahí muere Osvaldo Payá y otro que iba con él también, Harold Cepero. Eso hace 2 años, fue muy sonado. Entonces esta gente del Partido Popular, para tratar de lavarle la cara a su militante Ángel Carromero, que era el que iba manejando borracho seguramente, decidió hacer un premio Osvaldo Payá, para los que ellos dicen que son demócratas y defensores de los derechos humanos. y fueron a entregárselo a Ramón Guillermo Aveledo, porque supuestamente trabaja por un proyecto de futuro para el país, manteniendo viva la llama de la democracia. Aveledo es un hombre de consenso y diálogo con larga trayectoria política. Sí, ustedes recuerdan el diálogo de él cuando clausuró nada más y nada menos que la temporada de béisbol aquí en 2002, porque él era el dueño de eso, pues eso era de él y le da la gana, y él paró contra toda la necesidad que había de los mismos peloteros quejándose, porque bueno, hermano, pero si esto es para nosotros vivir, ¿cómo tú lo vas a parar? No tanto se preocupaban ya por el pueblo, era por ellos mismos, por su propio bolsillo, nada, el tipo, él solo, así de democrático él. Él solito paró la temporada de béisbol cuando él era presidente de la Liga de Béisbol Profesional en el país. El PP siempre se ha mostrado preocupado, subraya el comunicado, por el deterioro de los derechos y las libertades fundamentales en Venezuela. ¿Ve? Por eso es que España se está viniendo abajo, porque ellos en vez de estar preocupados de sus asuntos, están preocupados de los demás. Bueno, fíjense, el expresidente de México, el zángano este de Vicente Fox, ustedes lo recuerdan mucho porque es aquel que le dijo en su oportunidad el presidente Kirchner de Argentina, en una reunión que fue siempre celebrada por el comandante Chávez como la reunión donde enterraron al ALCA, los presidentes latinoamericanos, uno de los que, de los pocos, casi el único que defendía de Latinoamérica el ALCA, era Fox. Fox llegó a la presidencia de México siendo presidente de la Coca-Cola de ese país. Imagínense ustedes cuáles son los intereses, cuál es la visión que tiene un sujeto de esta naturaleza, de lo que debe ser la gestión pública, el modelo de país y cuál debe ser su idea de la inclusión social y de la justicia social. Vicente Fox ha amanecido ayer seguramente con urticaria, quién sabe dónde, y decidió en una declaración a la agencia EFE insultar a nuestro país y a nuestro presidente constitucional. Calificó al gobernante venezolano Nicolás Maduro de pupilo en cierne de dictador y señaló que llegó al poder debido a una vulgar imposición de su predecesor Hugo Chávez. El señor Maduro es un pupilo en cierne dictador, pobre de mente, pobre de idea y pobre de capacidades, producto de una vulgar imposición que continúa la tarea destructiva. Respecto a lo que puede hacer la sociedad venezolana ante esta situación, el exgobernante conservador indicó que el daño ha sido causado, por lo que la lección para todas las naciones es clara. El pueblo venezolano unido dentro y fuera del país debe continuar su lucha por el cambio. O sea, y resulta que él lo dice con una seriedad impresionante. Ahora yo les leo aquí la nota del diario Presente de México, que da cuenta de lo siguiente según su archivo. La relación entre Banamex y Oceanografía, que es una empresa que presta servicios desde el sector privado a Banamex, tiene un solo vínculo: Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox. El exfuncionario es cercano a Roberto Hernández, quien fungió como director de Banamex desde su privatización en el gobierno de Ernesto Zedillo hasta su renuncia en 2009. Gil Díaz era miembro del consejo de Banamex Axival antes de que Vicente Fox lo nombrara secretario de Hacienda en 2000. Ya como secretario, es decir, como ministro, Gil Díaz participó en la venta del banco mexicano al conglomerado estadounidense Citigroup en una transacción por 12.500 millones de dólares sin pago de impuestos del orden de los 3.000 millones de dólares. Eso surgió en mayo del 2001. Cuando Fox asumió la presidencia en diciembre de 2000, la empresa Oceanografía de Amando y Darío Dañez, así como de Amado Mar y Carlos Daniel Yanes Osuna, ya ofrecía servicios a Petróleo Mexicano, pero en ese momento ya está en medio de polémicas por sus finanzas. Una comisión especial de la Cámara de Diputados presidida por Marta Lucía Michel estableció que en 2000 Oceanografía estaba virtualmente en quiebra, pues debía 21 millones de pesos en impuestos. Incluso estuvo a punto de ser embargada por el Servicio de Administración Tributaria. Documentos en poder de esta agencia de noticias señalan que un año después, el 20 de abril de 2001, en la época en que Francisco Gil ya fungía como titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ordenó cancelar el embargo sobre los bienes, es decir, que se detuviera eso. El adeudo fue condonado por el gobierno de Fox y a partir de ese momento la situación financiera de la empresa mejoró notablemente gracias a la asignación directa de contratos de Pemex, lo cual se hizo de forma irregular, según detectó la Comisión Legislativa. En una columna del periodista Miguel Vadillo, publicada el lunes pasado, tres directores generales de Pemex durante los gobiernos panistas, Raúl Muñoz Leo, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez, fueron los encargados de darle contratos millonarios a Oceanografía por presión de Gil Díaz y Marta de Sahagún, esposa de Vicente Fox. Bajo la sospecha de ser cómplices en actos de corrupción y tráfico de influencia, los exdirectores generales de Pemex aseguraron a Vadillo haber sido víctimas víctima de las presiones que durante los dos últimos sexenios provinieron de la presidencia de la República, es decir, de Fox, para que otorgaran contratos de bienes y servicios, consorcios privados, a cambio del pago de comisiones. El tipo es un ratero, es un ladrón vulgar. Está denunciado en su país, no por uno, sino por varias instancias, medios de comunicación, por los cuerpos legislativos. Es una rata de albañal. El que está diciendo ahora que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es una persona que no es competente. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es el capitalismo? ¿Cómo es la derecha? Ahí están, es la guerra contra Venezuela. Y nosotros cerrando fila en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Seguiremos hablando de esto y vamos a estar pendientes. El tema de la autocrítica y en lo que ha derivado se los debo para otra ocasión, mañana probablemente, porque ya se nos acabó el tiempo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.